Capítulo número 22. ¿Cómo ser un buen emprendedor? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendedor y de las tiendas online. De trucos, consejos, ejemplos, casos de éxito, poco a poco vamos viendo todo este contenido, cómo va creciendo. Si tu propósito es emprender, crear una tienda online, este es tu programa, tu podcast. Si por casualidad ya has escuchado algún capítulo, ya sabrás de qué va esto, y si es la primera vez que lo escuchas, te doy la bienvenida, espero que sea de tu agrado y te animo a escuchar los anteriores que seguramente te van a parecer súper, súper interesantes. Si más no, pues vas a estar un ratito entretenido. Hoy domingo voy a explicarte cómo ser un buen emprendedor, los diferentes tipos de emprendedor en el que podemos encasillarnos y qué características debemos tener para tomar las riendas de nuestro negocio. Hasta ahora pues hemos estado hablando de diferentes temas relacionados con las e-commerce, pero para crear una tienda online, que no deja de ser un negocio, también debes saber tus aptitudes, cómo debes actuar ante posibles problemas y si estás preparado para todo ello. Es por eso que hoy me he decidido a hablar sobre lo que es el mundo del emprendedor, de la persona. Pero antes de empezar con el capítulo, como hago en cada programa, pues recordarte que tienes el blog de emprendedorecommerce.com a tu disposición, donde tienes todos los podcasts. Hay algunos artículos que he subido, que voy escribiendo poco a poco, con consejos y trucos para aumentar las ventas y mejorar tu e-commerce, y el formulario de contacto para poder solucionar cualquier duda o proponer algún tema que tú creas que puede ser interesante para tratar aquí en el programa. También te avanzo, ya te lo dije ayer, que dentro de poco, de cara a estas Navidades, voy a realizar un concurso. Voy a crear una pestaña en el blog que se llamará sorteo o concurso, no lo sé aún, y vamos a hacer un regalito como Papá Noel para las Navidades, o bueno, para Reyes, no sé si para Papá Noel o para Reyes. Pero que tranquilo, ya te iré poco a poco avanzando cositas en los próximos capítulos. Lo voy a hacer de cara a diciembre, más o menos. Bueno, pues dicho todo esto hoy, ahora sí, vamos ya de lleno a por el capítulo de hoy. Emprender no es un asunto para que te tomes a la ligera. Emprender es una virtud que se puede apreciar en diversos planos de la vida en una persona. Es iniciar un proceso, un camino que, muy a pesar de lo que se cree comúnmente, no posee un final concreto. Más aún si hablamos de lo que es el emprendimiento empresarial. Las personas que eligen emprender lo hacen motivados por diversas circunstancias. En unos casos porque tienen una vocación marcada para impulsar una idea de negocio y porque tienen muy claro el panorama del bien o servicio que piensan ofrecer. Creen en su proyecto por encima de todo. A estos, este tipo de emprendedor se les llama emprendedor por oportunidad. En cambio, hay otras personas que se ven abocadas a emprender por falta de oportunidades y apuestan sus posibilidades para sustituir a ideas de negocio simples y de baja rentabilidad. Estos se conocen como emprendedores por necesidad. A veces estás en un trabajo y, bueno, pues se te acaba el contrato o simplemente te echan. Pues bueno, lo que haces es, a lo mejor, antes de buscar otro tipo de trabajo, bueno, lo que haces es montar tu propio negocio. Pues este tipo de emprendedores serían los que son por necesidad, porque se ven necesitados a hacer algo. El caso de estos últimos es el más común dentro de los países en vía de desarrollo, más aún si las regiones donde habitan no poseen un tejido social que le permita a la industria local expandirse de manera constante y segura. Por ejemplo, Carmen Alicia Piedraíta Pacheco, que es consultora empresarial, asegura que los emprendedores no siempre desarrollan una vena empresarial. Es más, muchos de ellos siempre han tenido la vocación por emprender, pero por diversos motivos no lo han hecho. Quienes desarrollan estas habilidades poseen características muy particulares, como por ejemplo su necesidad de autonomía, entienden de los riesgos al emprender y son conscientes de la importancia de capitalizar los errores para convertirlos en ventajas estratégicas. Para muchos emprendedores exitosos, la clave para cumplir con sus objetivos se compone de un 99% de transpiración y un 1% de inspiración. Esto quiere decir, en otras palabras, que solo el trabajo duro y constante asegura el éxito de un emprendedor sin importar las dificultades que suponga el reto a enfrentar. Montar un negocio no es dar a una tecla y ¡chan! ¡Voilà! Tener éxito. No, no. Por ejemplo, el creador de Facebook o de Amazon o el mismo Steve Jobs no crearon sus negocios en dos días. Pasaron, la verdad es que muchos días, meses, encerrados en un local, en el garaje de su casa, de casa de uno de ellos. Mucho esfuerzo. Días sin dormir hasta poder crear lo que hoy en día pues conocemos como es el Facebook o la tienda online de Amazon o lo que es el iPhone y todo lo que engloba al Mac, que es lo de Steve Jobs. Bueno, pues ¿qué cualidades debe tener un buen emprendedor? Si los perfiles del emprendedor son importantes para desarrollar estrategias que mejoren sus oportunidades de éxito, conocer sus características también son fundamentales para fortalecer las políticas tanto públicas como privadas en torno al emprendimiento. En palabras de Piedrahíta Pacheco, nos dice: el emprendedor debe poseer una serie de cualidades que de por sí no le garantizan absolutamente nada, pero sí lo van a ubicar mucho mejor cuando deba enfrentarse solo a las variables del mercado. Por ejemplo, un emprendedor debe poseer mucha confianza en lo que va a ofrecer. Eso es importante. Debe estar seguro de las fortalezas y debilidades de su producto con respecto al entorno donde se va a comercializar y al consumidor final. Es allí donde se comienza a construir la historia de un emprendimiento exitoso. De igual forma, la tolerancia al fracaso y la expectativa de control también tienen un papel destacado para constituir una empresa exitosa, porque con ello se garantiza que, pese a las dificultades y riesgos que se pueden presentar en el camino, que suele ser bastantes, el emprendedor no va a claudicar, por el contrario, va a aprovechar cada una de las lecciones que le va dejando su trabajo. Un emprendedor debe estar siempre preparado al cambio, y más en los tiempos en los que estamos, que lo que hoy vale, pues mañana ya no. O sea, lo que hicimos ayer, hoy tenemos que darle un giro y cambiarlo totalmente. A los cambios de las necesidades del mercado, de los clientes. Uno puede pensar en un proyecto, en llevarlo a cabo y al poco tiempo ver que no funciona. Pero si le da un pequeño giro, o un giro bastante grande, o reestructura su negocio, la verdad es que puede tener mucho éxito. En este aspecto, señala Piedrahíta, es el que tiene que ver con la forma en que el emprendedor recibe y procesa la información que proviene del exterior. Es decir, es la forma en que evalúa y toma determinaciones dependiendo del entorno en que se mueva. Aquí la comunicación es fundamental, dada la importancia que ha adquirido las estrategias de retroalimentación por medios electrónicos, fundamentalmente a través de lo que son las redes sociales, cada día más importantes de cara a los negocios y en nuestro caso, a las tiendas online. ¿Qué tipos de emprendedores nos podemos encontrar? Bueno, pues tenemos hasta 8. Vamos a conocer todos los tipos de emprendedores que existen. Lo que es la radiografía de cada emprendedor no se cumple exactamente en cada uno. Siempre se suele tener una mezcla de varios. Pero para comprender los conceptos, te voy a comentar los 8 tipos de emprendedor que podemos definir. Pues bien, por un lado tenemos al visionario. Es el emprendedor que se adelanta a las tendencias del momento y pone todo su esfuerzo y negocio en sectores o productos que serán la clave en un futuro. Después está el inversionista, que es el emprendedor que busca rentabilizar su dinero con proyectos novedosos. Tiene el papel de un socio capitalista, cuyo riesgo e implicación suele ser de asesoramiento y de aportar capital. Después está el especialista, que es el emprendedor que suele tener un perfil mucho más técnico y aunque empieza un proyecto empresarial, sus conocimientos están muy centrados en el sector donde se centra. Después está el persuasivo. El emprendedor persuasivo es la punta de la lanza de un proyecto, quien arrastra y convence. Es una figura que suele liderar más que desarrollar el producto o servicio. Se encarga de mantener la convicción en su equipo. Después tenemos al intuitivo, es el que sabe dónde está el negocio y lo sabe porque es un empresario nato y emprender es parte de su pasión, que son los negocios. Después está el emprendedor empresario. Este emprendedor ya sabe del mundo de la empresa, nada le es nuevo. El empresario emprendedor asume el riesgo de emprender, pero a diferencia del intuitivo o el visionario, le gusta consolidar los proyectos más que emprender. Hay que diferenciar entre el emprendedor y el empresario. Después tenemos el emprendedor oportunista. Este emprendedor ve la ocasión y se lanza, sabe detectar las oportunidades de negocio y los pasos que debe seguir. Conoce el mercado, sus claves y las explota. Y también tenemos, por último, al emprendedor vocacional. Emprender por emprender. Todos los perfiles de emprendedores que he citado hasta ahora tienen algo de este. Estos emprendedores, seguramente, cuando consigan posicionar su producto o su marca o servicio, se vayan en busca de nuevas aventuras. Estos serían los 8 tipos de emprendedor que podemos definir y encasillar a todos los emprendedores. Vamos a ver ahora las diferentes características que debe poseer todo emprendedor. Y la verdad es que hay unas cuantas. Primero de todo, debes hacer lo que te gusta. Lo que obtengas de tu negocio en forma de satisfacción personal, ganancias económicas, estabilidad y placer, será la suma de lo que pongas en él. Así que si no disfrutas de lo que haces, esto se va a reflejar en tu negocio, lo que te va a llevar directamente al fracaso. Después tienes que tomártelo muy seriamente. No puedes esperar ser efectivo y exitoso en los negocios a menos de que creas realmente en tu empresa y en los productos o servicios que vendes. Muchos emprendedores fallan tomándose su trabajo en serio, lo que evita que se mantengan motivados. Tienes que también planear todo, absolutamente todo. Planear cualquier aspecto de tu negocio no solo es algo que tienes que hacer, sino también debes construir hábitos que necesitas implementar y mantener como emprendedor. El acto de planear es tan importante porque requiere que analices cualquier situación del negocio, que investigues y reúnas toda la información. Hacer un plan de negocios también tiene una segunda función, que es tener tus metas bien reflejadas y cómo alcanzarlas en un papel. Yo no soy muy partidario de hacer grandes y exhaustivos planes de negocio. Aunque sean necesarios a la hora de pedir un crédito, por ejemplo, o para explicárselo a un inversor, pero todo lo que describas en tu proyecto, verás que con el tiempo no tendrá nada que ver con lo que hiciste en tu plan principal. ¿Por qué? Porque los giros que vas a tener que dar a tu negocio son muy grandes. A veces no, a veces la primera idea es la que se clava y se queda con ello. Pero normalmente en un negocio tú tienes una idea, haces un plan de negocio y después al cabo de un año o dos años ves que tu negocio va girando, va cambiando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo te tienes que adaptar a las necesidades del mercado. Entonces lo que vas a hacer es invertir mucho tiempo en hacer un gran plan de negocios para poderle presentar al banco, para pedir el crédito a un inversionista, y a lo mejor estás meses y meses desarrollando todo tu plan de negocio y luego no te va a servir absolutamente de nada o no va a tener nada que ver con lo que planeaste. Entonces, bueno, está bien hacer el plan de negocio porque hay que hacerlo, hay que tener las ideas claras, calcular los costes y todo, pero no le dediques demasiado tiempo. El mejor plan que puedes hacer es lanzarte y ver la demanda que hay en el mercado. También debes saber manejar el dinero muy sabiamente. La sangre de todo negocio es el flujo de efectivo. Lo necesitas para adquirir inventario, pagar servicios y nóminas, promover tu negocio, hacer marketing, reparar y adquirir equipos y pagarte a ti para que puedas seguir trabajando. Es por eso que los emprendedores deben ser muy sabios al administrar su dinero. Hay dos conceptos básicos que debes entender. Los que son los activos, que es el dinero que recibes de tus ventas, y lo que son los pasivos, que son tus gastos. También debes pedir por la venta. ¿Qué quiere decir esto? Un emprendedor siempre debe recordar que cualquier actividad de marketing y publicidad es inútil, sin importar qué tan cara o creativa sea, si no se consigue una cosa, que son conversiones, ventas, pedidos o llámalo como tú quieras. Esto no significa que no sea un gran activo de tu negocio el que seas un buen vendedor o publirrelacionista, sino que estas habilidades no serán útiles a menos que les pidas activamente a las personas que compren lo que vendes. También debes recordar que todo se trata del cliente. Tu negocio no se trata de los productos o servicios que vendes, ni de los precios o de tu competencia. Tu negocio se trata de tus clientes. Después de todo, tus clientes son los que deciden si vas a triunfar o vas a fracasar. Por eso, todo lo que hagas debe estar enfocado en el consumidor, en el que te va a comprar. De ahí que es tan importante que lo conozcas a la perfección. También debes ser un buen autopromotor. ¿Qué quiere decir esto? Sin ser pesado, eso sí, ¿eh? Uno de los grandes mitos sobre el éxito personal y empresarial es que tus habilidades y beneficios serán descubiertos y aceptados por las masas que harán filas para comprarte. Pero ¿cómo puede esto suceder si nadie sabe quién eres o qué vendes? La autopromoción es una de las herramientas más beneficiosas, pero subestimadas, que los emprendedores tienen a su disposición. También debes proyectar una imagen positiva del negocio. Eso es básico. Tienes tan solo unos minutos para dar una impresión positiva y memorable a las personas con las que deseas hacer negocios. Siempre debes dar una imagen profesional. No vayas a hacer entrevistas o reuniones con chándal, aunque no tengas mucho presupuesto. Para impresionar a tus clientes, apóyate en la creatividad y presta atención a cualquier detalle para dar la imagen que se desea. También debes conocer a tus clientes. Una de las ventajas competitivas que los emprendedores tienen frente a los grandes competidores es que pueden ofrecer una atención muy personalizada. Tú puedes responder llamadas y conocer directamente a los clientes, lo que hará que confíen más en ti. Y es un poco, voy a hacer un KitKat aquí, la diferencia que hay entre las grandes tiendas online, las grandes marcas y las pequeñas tiendas online. Las grandes marcas, pues tú llamas a un teléfono, al teléfono pues sí, se pone alguien, o hay un chat en vivo que puedes chatear y aclarar cualquier duda, pero normalmente la persona que está allí detrás, pues bueno, es una comercial o es una persona de atención al cliente que, bueno, está trabajando, pero no conoce al 100%, ni vive, ni tiene la pasión que el emprendedor, que el que ha montado el negocio. Y bueno, sí, te va a contestar amablemente, te va a dar soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un trabajador más. En cambio, si tú eres una pequeña tienda online, tú eres el que contestas al teléfono, tú eres el que lleva el tema del chat, o bueno, aunque tengas una persona contratada, pero te puedan pasar a ti, pues esa confianza va a dar mucho más puntos a la hora de vender de cara al cliente. Porque va a hacer que confíe en ti. Y si además tú lo que haces es sabes vender y vives al 100% tu e-commerce, tu tienda online, bueno, pues le vas a vender mucho mejor que una persona que está al otro lado del teléfono y bueno, si está trabajando, pero bueno, al fin y al cabo la empresa, pues yo hago mis 8 horas, mis 9, mis 10 y ya está. La pasión que tú le vas a transmitir al cliente, pues no es la misma que esa persona. Después también debes aprovechar la tecnología. Debes evitar dejarte sumergir demasiado por la alta tecnología, aunque sí debes aprender cómo sacarle provecho. Asegúrate de mantenerte actualizado en este aspecto. Y esto es un día a día, es un constante. Recuerda que la mejor tecnología es la que te ayuda, no la que impresiona a tus vecinos. Tener siempre un equipo increíble. Tienes que rodearte de un equipo que, vamos, que lo viva como tú. Nadie puede construir un negocio solo, eso está claro. O sea, a ver, sí que puedes empezar a crear un negocio solo, pero si a la larga eso va en aumento, vas a tener que rodearte de gente, vas a tener que derivar trabajos porque no vas a poder con todo. Es una tarea que requiere de un equipo tan comprometido como tú. O sea, tienen que vivir con la misma pasión el negocio. Tu equipo puede incluir, pues, a ver, familiares, amigos, proveedores, alianzas de negocios, empleados, asociaciones y una comunidad. Y sobre todo, a tus clientes. Debes incluir también a tus clientes en el equipo, porque, bueno, son los que te compran. También debes darte a conocer como experto. Cuando tienes un problema que necesita solucionarse, buscas el consejo de quien sea o de alguien que te ayude a resolverlo. Obviamente, pues buscas la mejor asistencia que puedas recibir. Por eso, conforme más experto eres en tu negocio, más personas te van a buscar, creándote mayores oportunidades de ventas y de referencias. También debes crear una ventaja competitiva. Un negocio debe tener bien definida su propuesta única de venta. Esto no es más que preguntarte, ¿por qué alguien compraría mi producto o servicio en lugar de a la competencia? Bueno, pues en otras palabras, ¿qué aspecto te diferencia de tus competidores? Esto puede ser un servicio al cliente personalizado, de ofrecer una garantía pues un poco más amplia, de una mayor calidad, de una mayor flexibilidad a la hora de comprar, de un mejor precio, que no siempre es la guerra más limpia o la que yo menos me gusta, ¿no? Entrar en esa guerra de precios. Tienes muchas posibilidades de diferenciarte de la competencia. También debes invertir en ti mismo. Los emprendedores más exitosos compran y leen libros, revistas, periódicos, sitios web y publicaciones de su industria, sabiendo que estos recursos mejorarán su entendimiento del negocio. También hacen networking con empresarios exitosos, asisten a seminarios y toman cursos. Hacen esto porque saben que el aprendizaje es continuo y nunca dejan de invertir para creer. Y te puedo poner el ejemplo de de mí. O sea, yo cada día me leo un libro que tenga que ver con las e-commerce o que tenga que ver con el mundo del emprendedor. Leo blogs, sigo gente en Twitter que habla del marketing online, hago cursos, videotutoriales. Cada día, un poquito, aunque sea media horita, una horita, le dedico a aprender, porque hay que estar, a ver, si voy a hablar de tiendas e-commerce, tiendas online y del mundo del emprendimiento, pues tengo que estar un poquito al día. También debes ser accesible. En esta época todo lo que queremos rápido y al momento. De la misma manera debes facilitarles a las personas hacer negocios contigo, lo que significa que tienes que ser accesible y dar a conocer tus productos o servicios. Debes entregarles a los clientes lo que quieren y cuando quieren. También debes construir una reputación sólida. Una buena reputación es uno de los mejores activos de un emprendedor. No es algo que puedas comprar. Es algo que te ganas cumpliendo tus promesas, y la consistencia es clave para lograrlo. Solo así los clientes van a confiar en ti. También debes vender beneficios. Mostrar las características de tu oferta es para novatos. Vender los beneficios asociados con ellas es lo que consigue ventas y clientes. Por eso tu publicidad, presentación de ventas y sitio web son vitales. Usa cada medio para comunicarle a tu audiencia los beneficios de tus productos o servicios. Y esto va ligado a lo que hemos hablado en algún capítulo del blog. El blog enlazado a tu e-commerce. En el blog no te vas a poner a hablar de tus productos, de tus servicios, de los bonitos precios que tienes, de lo bonito que es tu plataforma. No, lo que tienes que darle es un valor añadido al blog. Y ofrecer los beneficios o hacerse producir sentimientos en la gente sobre los productos que tú vendes o si vendes algo que requiera un montaje, pues decirle, explicarle cómo se debe montar, los beneficios que va a tener si compra ese producto, etcétera, etcétera. Y por eso es la importancia también de los blogs en las e-commerce. Blogs o si quieres hacer un podcast, un día hablaré de cómo hacer un podcast y cómo enlazarlo para una e-commerce, porque también puedes hacer podcast, ¿no? Es también contenido, y contenido de valor. Además, cada vez los podcasts van a más aquí en España. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ya está muy extendido el tema, pero aquí la verdad es que el tema de los podcasts está despegando, podríamos decir, ¿no? Pues también es una forma de ofrecer contenido y diferenciarte de esa competencia. Un día hablaré de ello. Ya me parece que lo comenté en algún capítulo, lo tengo apuntado, y voy a hablar de cómo hacer un podcast, cómo hay que grabarlo, cómo subirlo a nuestra web, etcétera, etcétera. También debes atraer atención. Los emprendedores no pueden perder tiempo, dinero ni energía haciendo actividades promocionales que buscan construir posicionamiento en el largo plazo, gracias a la exposición repetida. Si lo haces, probablemente te quedarás sin dinero antes de lograrlo. En lugar de eso, haz acciones de promoción en las que puedas involucrarte y atraigan atención a tu negocio. Debes dominar el arte de la negociación. Algún curso de marketing, si no sabes, pues deberías hacer algún cursito, aunque sea pequeño, o tener cuatro claves ahí bien dominadas. La habilidad de negociar, efectivamente, es una habilidad que todo emprendedor debe esforzarse por tener. En los negocios se usa todos los días, todo el tiempo. Esto te va a ayudar a conseguir tratos de ganar, de win to win, de ganar y él y ganar tú, que son la base de las relaciones duraderas. Debes diseñar tu espacio de trabajo para el éxito. Planea con cuidado el diseño de tu oficina, de manera que pueda asegurar el mejor desempeño y productividad, así como te otorgue una imagen profesional. También está claro que debes organizarte, porque llegará un punto que tendrás tanta faena que bueno, tendrás que organizar. La clave para mantenerte organizado no está en qué tipo de archivos tengas o qué tan limpio esté tu escritorio, sino en cómo administras tu negocio. Es establecer una rutina mediante la cual puedas conseguir lo mayor posible durante la jornada laboral. De hecho, debes desarrollar sistemas y rutinas para todas tus tareas. Pequeñas cosas como tener una agenda actualizada o una lista de pendientes pueden ayudarte. Yo hasta ahora pues iba haciendo, por ejemplo, el podcast, lo grababa entre semana, lo lanzaba el sábado, el domingo, y bueno, lo tenía más o menos programado. Bueno, pues me he tenido que hacer una especie de planning semanal para poder, porque cada vez tengo, se me va acumulando un poquito la faena, y para pues el tema de entrevistas, quedo con uno, quedo con otro, los programas normales que grabo pues el lunes o el martes, después a veces pues una tarde no puedo porque a lo mejor tengo que llevar la niña al médico. Entonces me he hecho una especie de planning semanal para decir, bueno, pues los lunes hago esto, los martes hago esto, los miércoles hago esto otro, los jueves me los dejo para mí, y por si tengo que, por ejemplo, el martes pues ir a llevar la niña al médico, tengo que hacer algún trabajo extra, pues me lo paso al jueves, y el viernes hago esto, y el sábado esto, y el domingo esto, porque si no llega un punto que ya pierdes el ritmo, ¿no? Pues bueno, debes organizarte. Tomarte tiempo libre también es importante. La tentación de trabajar sobre reloj es muy real para los emprendedores. Como vimos ayer, Carlos Andonegui nos dijo que, bueno, un emprendedor debe trabajar a media jornada, y la media jornada son 12 horas. Después de todo, no tienes a un jefe que te diga a qué hora debes llegar o a qué hora debes de irte. Pero para rendir mejor es recomendable que te tomes descansos, días libres y, sobre todo, vacaciones. Para que cumplas con ello, agéndalos en tu calendario, ponlos, destácalos en tu calendario. Si solo trabajas y nunca te diviertes, se verá afectado todo tu humor, desempeño y hasta tu servicio al cliente. Eso el cliente lo va a notar. Debes también limitar el número de sombreros que usas. Es difícil que un emprendedor delegue. Intenta hacer cuantas tareas sea posible, y la habilidad de hacer multitasking es una característica común entre los emprendedores. Sin embargo, debes pensar que será lo mejor para tu negocio en el largo plazo y aprender a delegar responsabilidades. Es súper importante. Hay veces que el emprendedor no sabe delegar, lo quiere asumir él todo. Y eso pues llega a un punto que explota, que no puedes más. Entonces es importantísimo saber delegar. También debes hacer un seguimiento constantemente. El contacto constante con clientes, lo que son prospectos y socios, debe ser una mantra para cualquier emprendedor. Esto te ayudará a convertir prospectos en clientes, incrementar el valor de cada venta, conseguir que los compradores regresen y construir relaciones de negocios mucho más sólidas. Y esto sería un poquito las características que debe tener todo emprendedor. Para que tú mismo te hagas una autoevaluación de si puedes ser emprendedor, te voy a dejar en las notas del programa unos tests que son autoevaluables de lo que es el emprendedor. Uno es del Gobierno de España, otro es un test de evaluación de emprendedores a través del ILDEF y el Ayuntamiento de León, y otro es qué tipo de emprendedor eres. Son online, haces los tests. Y bueno, ahí podrás ver si puedes llegar a ser un buen emprendedor, o bueno, estás ahí a punto. En conclusión, un buen emprendedor o un buen emprendimiento no depende exclusivamente de una buena idea. Por el contrario, ese aspecto carece de validez si no existen los medios y las estrategias para desarrollarla adecuadamente, incluyendo el desarrollo de diversas competencias, perjudicando al emprendedor, al mercado y al consumidor final. Y bueno, hemos llegado ya casi a la media hora. Hasta aquí el programa de hoy. Espero y deseo que, bueno, como siempre te digo, que hayas aprendido algo nuevo. Y recuerda también de hacerte los test esos y ver si tú mismo si puedes llegar a ser un buen emprendedor. Y también, como siempre te pido, de darle una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que la verdad es que me ayudan muchísimo. A mí, pues personalmente, como para seguir con el podcast hacia adelante cada fin de semana, y sobre todo también al programa, para que el resto de gente pues se pueda beneficiar, para que poco a poco vaya destacando este programa y la gente pues se pueda beneficiar de todo este contenido. Te recuerdo que en breve pues voy a realizar lo del sorteo. Ya te iré informando en capítulos siguientes. Será sobre el mes de diciembre, más o menos. Daré un plazo de un mes para que la gente se pueda inscribir al sorteo. Y de cara a Navidad, a Torreyes, pues bueno, vamos a hacer un regalito a toda la audiencia. Así que bueno, que paséis una muy buena semana y nos vemos el sábado que viene con otra entrevista. Así que te espero el sábado a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces, ¡adiós!